No paramos hoy, no paramos. ¿Sabes qué? Estuvimos solos, nosotros dos, vos y yo, la primera media hora nomás. Y hasta ahí, porque sí, ya empezó a llegar. Claro, es verdad, porque ya Carna estaba aquí con nosotros. Pero después de haber pasado vinilos, después de haber charlado con Carna sobre lo que va a ser Buenos Aires Vinilos este sábado 26 de abril, repito, y de haber compartido una hermosísima charla y que me puedo haber quedado hasta el año 2020, yo hablando con Estanislao Bakraj. Bakraj, así era el apellido. ¡Puta madre, no me lo acuerdo nunca! Sobre Ágilmente, sobre el show que va a ser el 9 de mayo. Efectivamente. Ahora, no sé cuánto más. ¡Recibe! Sí, recibimos al señor Luis Alexis Leiva. Buenas noches, buenas noches. Me encanta presentarte cual relator de fútbol con nombre, con los dos nombres. Llego al estudio y me persigno, ¿viste? Sí, tocas. Totalmente. Ayer subí las escaleras del vestuario ahí para salir de la cancha a la cancha de River. Fue un momento hermoso. No me persigné porque no creo. Pero vi muchos amigos que hicieron la cosita tuk tuk tuk, tocaron. Y haces bien en no creer, porque el tema de hoy va a tratar de algo que es no creyente. Por lo menos no es lo cristiano. Uy, ay, ay, ay. Y nos teñimos de paganismo de repente. De repente, digamos, porque tenemos así, sexto programa, gente. ¡Epa! ¡Sexto, uy, ya! ¡Sexta columna! No, seis, ¡sexta columna! ¡Sexta columna! Muy bien el cálculo numerológico, porque vamos a hablar del número de la bestia, no del número de la bestia en específico, ¿sí? Hoy va a ser un poquito, quiero aclarar unas cositas antes, ¿sí? Porque no es lo mismo paganismo que satanismo. Apa, ahí está. ¿Está bien? Vamos a diferenciar. Si sos satanista es porque crees en Satán y crees en Dios. O sea que sos cristiano o judío o musulmán. Claro, vas por la antítesis, pero crees en lo mismo. Crees en lo mismo, exactamente. Ahora, si sos pagano, crees en otras cosas. Ahí está. Igual te voy a. Brujos, te voy a redoblar. A ver. En realidad, si sos pagano, medio como que también crees en lo mismo. hay fuerzas parecidas, pero que son mucho más mezcladas. Hay algo que se llama sincretismo, que mezcla las religiones. Y vamos a tomar tres temas. Sincretismo. Sí, la religión que se impone sobre otra antigua. Claro. Y queda una mezcla de las dos. Esa es la idea del sincretismo. Me gusta. Anótenlo, por favor. Sí. El libro que voy a empezar recomendando, pero desde ahora, no tiene que ver con lo que vamos a hablar en la columna, ¿sí? Okay. Sino uno para que se entienda lo que tiene que ver con el esoterismo, que es el Kybalión. Kybalión. El Kybalión con K, ¿sí? Y B larga. Sí. Bien. Es un libro que editaron y lo escribe, se supone, tres iniciados anónimos, ¿no? Epa. Tres iniciados. ¡Qué miedo! Que se basa en los siete principios universales de Hermes Trismegisto. Un personaje que no se sabe si existió realmente. Ah. No sabemos porque si es parte de la realidad. Claro, porque tal vez existió solamente como... porque el nombre quiere decir tres veces grande. Tres veces grande. El tres veces grande, ¿no? Y viene de Hermes también, del dios Hermes. Sí, claro. ¿Estamos? Y tiene que ver con lo que es la alquimia, ¿sí? Con el cambiar los objetos, transformarlos a una materia nueva. ¿Sí? Se lo usaba la metáfora antes de esto de convertir el plomo en oro. ¿Sí? En la época medieval, digamos, durante esta fuerte influencia del paganismo que había, ¿no? En los países más nórdicos, tal vez, o un poco más europeos, ¿sí? Bueno, pero eso era una metáfora porque lo que le hablaba realmente era del cambio del alma. ¿Sí? La transmutación del alma, de una materia que no vale nada a una que vale mucho. ¿Sí? No era que convertían plomo en oro, literalmente. No, algo eso de transmutar el alma, algo relacionado bastante con lo satánico, con algún tipo de ritual, o sí, no, o es más un aspecto religioso. No, es un aspecto más religioso desde otro lado, porque no es maligno. El cambio es positivo. Ah, en este caso positivo, claro, sí. Claro, el cambio es positivo, es transmutar el alma hacia algo mejor, ¿sí? Y estos siete principios son básicos, ¿sí? Cualquiera que lo puede googlear va a encontrar que son el mentalismo, como que el universo es mental, ¿sí? Que la vibración, que todo vibra en el mundo a mayor o menor medida, ¿sí? Que lo de arriba es igual a lo de abajo, eso es muy egipcio también, ¿sí? Totalmente. Que el cielo es igual a la tierra. O sea, los comportamientos, las cosas que suceden en el universo. Sí. ¿Sí? La polaridad, ¿no? Que tiene el talo femenino, lo masculino, eso creo, no, perdón, eso es lo de género. El ritmo, que tiene que ver con el péndulo, que de lo peor vamos a lo mejor, ¿sí? En diferentes grados, uno con la mente, coordinándose con la mente superior, que es lo que creen. Sí, son todas temáticas. Todas temáticas muy esotéricas, pero que después se han transmutado en un montón de cosas. No, y se han repetido a lo largo de la literatura, del cine. Claro, además de las mismas terapias. Sí. Las mismas terapias, la misma ciencia. Es verdad. ¿Sí? Porque también tenemos la clásica, causa y efecto. Claro. Esa que conocemos todos. Todos la conocemos. Sí, sí. El que hace una causa. Toda acción tiene una reacción. Una reacción, exactamente. Igual y contraria. Claro. Es un principio universal. Estos hombres decían que estas leyes se basaban en esto. ¿Sí? En estas siete principios de cómo se mueve el universo. El universo completo, no estamos hablando del mundo, estamos hablando del universo. Ahí está. Con esa concepción que tenemos nosotros desde la NASA, digamos, ¿no? Bien. De que estamos, nosotros que estamos en la NASA, sí, creemos que... No, somos de la NASA, claro. Eso significa que la rompemos. Algo así. Me hizo acordar una foto que empezó a circular ayer con nuestro jefe de gobierno. Es muy buena. No, ya. Ponete a laburar. Y qué sé yo, se lo dicen desde la NASA. Bueno, genial. Así que, pero desde esa concepción, vamos a hablar de lo que tiene que ver con las brujerías, con lo que es con lo... No, brujerías, por decirlo de alguna manera. No, está bien. Con los ritos, con las cosas paganas, con la transformación, lo pagano, con lo esotérico, ¿sí? Así arranca la columna de Luis Alexis Leiva y lo hacemos con este temita para amortizar todo lo que viene. Creí sin ver que era creí sin ver Demente, sonando en Voz y Cuántos Más. Y nosotros, literatura. Porque estamos con Luis Alexis Leiva. Hay muchos libros sobre la mesa, que es una mesa que de a poco se ha poblado de cultura, llena de vinilos, llena de pensamientos, sí. Y encima, ideas. De fondo suena John Coltrane, ¿no? Si no me equivoco. My Favorite Things, de John Coltrane. La tiene. Increíble. Maravilla. La tiene el chaval. Viste cómo tiene. Hablando de genios, ¿no? Tiró un taquito ahí, metió un hoy, can y la cagaron. Claro. 2%. No fue mi idea que suene. No, Coltrane, lo traje muy, yo. Pero mirá que grande. Gracias. Mirá que grande. ¿Viste cómo te la paré de pecho? Sí, buenísimo. Antes que nada, le mando un saludo al Negro Germán. Es mi heavy de cabecera. Siempre es bueno tener un heavy de cabecera. Totalmente. Y si se llama el Negro Germán, yo le confío. Pero le doy mi vida, boludo, porque sé que la va a tener muy clara. El Negro Germán, un campeón. Me ayuda a elegir los temas. A veces que traigo. Bien, hablando de genios, hoy estaban hablando con Stani, ¿verdad? Sí. ¿No? De que el genio y la inventiva no siempre tiene que ver con una pura inspiración y una locura, sí, sino también con un trabajo y una disciplina. El laburo. Y nadie mejor, me pareció, para traer en ese sentido, ¿no?, que a nuestro querido Jorge Luis Borges. Sí, señor. ¿Sí? Vamos a empezar a usarlo. Usemos 2%. Borges es un 2%. Escúchame, estamos hablando de lo que dice Genio, de los genios, que hay por un 2% de genios en el mundo. Sí, tal cual. Además, porque este hombre tenía una obsesión con la escritura, por decirlo así, una obsesión sana, porque por Dios lo que hizo. Genio. Tan grande, ¿no?, que hasta que cuando se quedó ciego, que hoy justo le comentaba a Agustín, hoy cuando él se queda ciego, él componía los poemas en su cabeza. Y los dictaba terminados. Imposible. Ah, no mientras. No. Los dictaba terminados. Él los componía en su cabeza, los pensaba, los iba armando todo y lo dictaba cuando ya estaba listo. Qué bárbaro. Borraba en su cabeza. No, era increíble. Dice que tenía sus oraciones, eran, ¿no? Él escribía las oraciones y tenía, sobre cada palabra que le traía un conflicto, tenía 4 o 5 opciones escritas arriba y abajo. Y las iba tachando a cuál le iba. Es increíble. No, un trabajador. Aparte, un laburante, no, pero aparte uno, digo, lees cuentos cortos, ponerle, digo, de Borges, y termina y recién ahí tenés que leerlo de vuelta. No, por favor. Porque si no, te perdés algo. Es no, así. Es que sí, siempre gran parte de las obras de Borges tienen eso, que en cuanto lo terminás, viste la tenés puntita del iceberg. Sí, porque es así. Pero va más allá de, uy, mirá, vi una película y me perdí un par de detalles y lo veo. No. Cobra significado distinto, o sea, se resignifica constantemente la obra de Borges. Claro, además todas las relecturas que uno le va haciendo, le va encontrando cada vez más detallecitos, ¿sí? Y uno de los cuentos que quiero trabajar hoy, justamente con esto de del paganismo, es Las ruinas circulares. Terrible. Una obra maestra. Ya nos metieron, ya con el nombre te meten en un quilombo. Claro. Ruinas circulares. Sí, ruinas circulares. Listo, explícame cómo salimos. Porque de era barro. Un despelote de cuentos, ¿sí? Por muchos considerado el mejor comienzo de cuento de la historia del castellano. Mira, comienzo de cuento. Es más, si me permiten, por favor, quiero que arranquemos con eso. Sí, obvio. La primera oración con la que ya se ganó como el título del mejor comienzo de cuento en la lengua castellana, que dice: nadie lo vio descender en la unánime noche, nadie lo vio en la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que estaban aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Por favor. Nadie, es el punto del nadie lo vio. O sea, ¿cómo estamos siendo testigos de esto? Claro. Si nadie lo vio. Uf. ¿Está bien? Ya arrancamos desde acá. ¿Cómo? ¿Desde qué él estuvo ahí? Siglos de filosofía en una oración. Claro. Nadie la pregunta. Pero, a ver, eso hace pensar en cuántas cosas se pierden de vista, ¿no? En cuántos genios uno no ve. El punto de vista, ¿no? Claro, pero llevándolo al ámbito de la vida, digo, cuántas cosas se pierden ahí en la obra. Sí, el árbol que cayó, ¿no? Y si no hizo ruido y nadie lo escuchó. Claro, si no hay nadie para escucharlo, entonces no hizo ruido, ¿no? Exactamente. ¿Es posible o no? ¿Cómo es? ¿Qué sé yo? Pero no vamos a meternos en eso. Sí, es un cuento que salió en 1941, que fue... No, en realidad fue en el 40, ¿sí? Estuvo en la revista Sur, ¿sí? Después fue incluido en el compendio de los jardines, el jardín de senderos que se bifurcan. Sí. ¿Sí? Y después formó parte de ficciones. ¿Está bien? Otro detalle para que se entienda el genio de Borges. Él dice, el jardín de senderos, No, de los senderos. Porque decir los, ¿sí? Esto me lo explicó María Kodama, lo tengo que decir así, tirar la chapa acá. Se enojó con una gente que publicó, ¿no? Y le pusieron el jardín de los senderos. Que se hizo. No, señor, ¿cómo le cambia el título, porque señor? Porque el los lo que hace es darle un número. Y él juega con la idea del infinito. Entonces, si vos pones de senderos, es no estás dándole un número. Claro. Ya no tiene número eso. Fíjate el trabajo minucioso del hombre de no poner el artículo. Claro, pero ¿qué le van a... ¿Cómo le vas a cambiar el título, amigo? ¿Cómo le sacas eso? Escúchame, no, no te pido, por favor, no me agregue palabritas, señor, por favor. El cuento, como muchos sabrán, y si no les voy contando como para que tengan una idea, se animen a leerlo, es una especie de brujo que va a esta isla donde hay un templo arruinado, ¿sí? Un templo derruido, donde hay estatuas todas quemadas, y él se dedica a soñar. Va a ir a dedicarse a soñar, y en ese sueño va a crearse un alumno. ¿Está bien? El sueño crea un alumno. Y esto ya es principio del epígrafe que le pone al cuento, que es, que dice, en inglés, ¿no? Lo dice, pero dice, si, ¿y si él dejara de soñarte? Que es de Alicia a través del espejo y lo que ella vio allí. Oh, ay, ay, ay, donde Alicia... Through the looking glass. Claro, through the looking glass. Donde Alicia... Me acuerdo, perdón, ¿sí? Gran... Uno de los mejores capítulos de Lost tiene precisamente ese título. ¿Verdad? El de, creo, si no me equivoco, es el Not Penny's Boat. Ese fue ese capítulo. Si no me equivoco, fue ese capítulo. Claro, y si no, soy un por ahí mierda. Andaba, por ahí andaba. Me voy a morir de la picota que se me va a caer. ¿No? Todo tiene que ver con todo, chicos. Qué barro. Resulta que, bueno, lo que habla esto es cuando Alicia se encuentra con Tootlidy y Tootlidum, que son los dos mellizos redonditos. Tootlidy y Tootlidum. Sí, ahí no hay complejo del doble, ¿no? Ni no, no, no, ni en problema. Ahora vamos a ver ¿para qué? No, ¿para hay, qué? Ahí no hay. Esto se multiplica un montón después. bien. Se encuentra con ellos y encuentran al Rey Rojo soñando. Y dice que y les dicen, el rey está soñando con vos. Claro. Dice, y vos sos un sueño de él. Y si él se llega a despertar, uf, te vas a hacer psss, como una vela. Claro, ¿quién deja de existir, no? Claro, si vos sos el sueño de alguien, ¿qué pasa cuando ese soñador se despierta? Se despierta. Con eso arranca el cuento de Borges. Uy, volviendo, ¿sí? ¿sí? Volviendo. Tranca, ¿eh? Este hombre no, sueña no, a su alumno. Chicos. Sueña un montón de alumnos en una cátedra y después va seleccionando y va diciendo, bueno, a este lo voy a elegir para que pueda formar parte del universo y traerlo a la materia. ¿Sí? Desde este lado, ¿no? Sí. Volvemos a esto de la alquimia, ¿sí? Transformar la materia. De transmutar el alma. De transmutar. Volver este sueño realidad. ¿Sí? Mm. Y él lo va soñando. Y este cuento, después él se va viendo cómo este alumno va creciendo y se va yendo y se lo dedica al dios del fuego. Y el fuego es importante para lo que va a venir. El fuego es importante para lo que va a venir porque... Ahora lo que vamos a hablar es del simbolismo primero y vamos a ver cómo se repite, ¿sí? El simbolismo es así. Lo circular, ¿no? Porque las ruedas circulares marcan el infinito también, ¿sí? Tienen el infinito, obviamente. Sí. Lo que es lo laberíntico, por cómo él se va mezclando, ¿sí? Y la creación a partir del sueño. Como si él es el sueño de alguien, ¿quién te está soñando a vos? Y ahí venimos a la idea de un superior que te sueña. Claro. ¿Está bien? Y volviendo a que lo dedica al fuego, con esta cortina... Entramos así, ya estamos en un salón rojo. No, ¿sí? Claramente. Un salón rojo donde hay un enanito, ¿sí? Que está bailando y habla al revés. La gente que sabe de esto lo va a entender. Claro. El fuego lo vamos a nombrar como Fire Walk With Me. Uy, ¿sí? Ay, ay, fuego ay, camina ay, conmigo. Y nos acabamos de meter ya en Twin Peaks. Twin Peaks del loquísimamente genio David Lynch. Otro. ¿Sí? 2%. Otro loquito, otro obsesivo, otro amo del detalle. Serie de los 90. Sí. ¿Sí? Creo que fue una de las que primero empezó la jodita de las series. Así como ponerla en tope, ¿no? Como a ver, pasa que los 90 también fueron una década plagada de sitcoms, ¿no? Plagada de comedias. Claro, fue la época donde explotaron Seinfeld y muchísimo. Bueno, si me pongo a nombrar todas, no te olvidamos más. Finales de los 80 había mucho. Pero creo que fue... una serie anticipada a su tiempo que quizás en y otra época por lo mismo me descuidada parece. Por supuesto en otra época hubiera sido un éxito cual ahora True Detective, Game of Thrones, House of Cards y muchas otras Lost, más lo que fue, no sé si era el momento para algo como Twin Peaks que quedó como algo de culto, la pueden ver en Netflix por cierto mira qué bueno que tenga dato legal sí, creación de, como decía Alexis, de David Lynch. Es cierto que no dirigió al finalmente... Todas, por lo menos. Claro, no, digo, creo que dirigió los dos o tres primeros capítulos y después lo volvieron a llamar un par de veces. Claro, porque él lo creó junto con Mark Frost, ¿no? Exactamente. Pero el guión es de él. El guión es de él y aparte van llamando directores que son todos una guarangada. Si no vieron Twin Peaks, es absolutamente recomendable. Ahora, ¿cómo es esto de Fire Walk With Me? Bien. Lo que plantea la serie, decir que la serie solamente se trata de la muerte de una chica en un pueblo llamado Twin Peaks. Laura Palmer. ¿Quién mató a la maldita Laura Palmer? Por Dios. ¿Quién la mató? Vamos con esa pregunta durante toda la primera parte de la serie, ¿sí? Pero es reducir la serie. Porque tenemos que empezar a decir que el título es Twin Peaks, o sea, picos gemelos. Volvemos con el doble, señores. Sí, señor, hay que prestar atención. En la próxima literatura, preste atención. Lo que sucede ahí, que viene Cooper, que es Dale Cooper, que es un investigador del FBI, que viene trayendo unos asesinatos similares como los de Laura Palmer. Personaje increíble. Increíble. No se puede creer. Tiene un poco de todos nosotros. No, aparte un obsesivo, un loquito, y buen tipo. Un buen tipo loco. Mil de toc. Sí, terrible. Que graba todo el tiempo en una grabadora de casetito. Es hermoso. Va grabando la Diane, le va grabando todo el tiempo. Bueno, va sucediendo la serie en la investigación, pero sucede algo al contrario, digamos, por otra parte de esto, fuera de la superficie, que tiene que ver con dos logías que se mezclan en la serie. La logía blanca y la logía negra. Volvemos al doble. Sí. Hoy se titula todo Volvemos al doble. Sí. El doble dos es este. El doble dos. Bueno, y de ahí entonces lo que va sucediendo es que todo, si bien se va resolviendo en el plano de lo policial, también se está resolviendo en el plano de lo espiritual, de la otra dimensión. Sí. De la otra dimensión. Sobrenatural. Claro, porque el asesino es un asesino, pero está poseído por el alma de otro que vendió su alma a la logia negra. Mucha de quilombo. Entonces, claro, hay un montón de cosas en eso. Está, obviamente, está la figura del enanito y hay también un hombre alto. Claro. Está lo paranormal dando vuelta. Lo paranormal todo el tiempo. Es más, Dale Cooper, hay un momento que a mí me encanta, que él resuelve quién está implicado en el asesinato poniendo una lata lejos. Es hermoso. Y él con una piedra le dicen el nombre, él se concentra y tira. Y la piedra que cae más cerca de la botella que tiene que tirar es el culpable. Sí, tiene una metodológica. Sí, es algo que no tiene mucha lógica, pero sí, dale que va. Pero él sueña. Pero él recibe respuestas en sueños. O sea, tiene su lógica, digamos. Claro, y él recibe respuestas en sueños. Volvemos al sueño. Uf. A la creación y vuelta a la realidad desde el sueño. Todo tiene que ver con todo. Sí. Estamos mezclando desde ahí, ¿sí? Y estas logías, digamos, se van manejando desde puntos de vista distintos. No tiene que ver con lo cristiano, sino por fuerzas elementales y naturales de lo bueno, lo bueno y lo malo, lo bajo y lo alto, ¿sí? Lo espiritual y lo terrenal. La serie tiene muchísimas cosas para tener en cuenta en eso, ¿sí? Es más, digamos, todo comienza con la muerte de Laura Palmer y es la actriz principal, que es la cara de toda la serie, claro, de todas las gigantografías de la serie, y ella está muerta. Sí. Y no actúa. Es genial. Excepto cuando aparece una prima que es igual a ella. ¿Ah? O sea, empieza a desarmarse la serie y todo es a partir de esa muerte como Watchmen, voy a decirlo así. Claro. A partir de la muerte de uno, de comedian. Claro, Watchmen, sí. Ahí se desprende todo. Volvemos a tenerlo circular, ¿sí? Y volvemos a tener la idea del doble, como les digo, y también esta idea de lo corrupto y de lo santo, ¿sí? Los buenos y los malos están muy bien definidos y los personajes están totalmente locos, gente. Les recomiendo entonces todo esto. Sí, repasemos. ¿Sí? Para que hacemos un repaso. Antes de ir al tema final, sí, por supuesto. Tenemos un resumen. Les dije primero el Kybalión. Anote, señor. El Kybalión de los tres iniciados. Exactamente. ¿Sí? Para entender el universo. Después tenemos las ruinas circulares. Sí, fundamental. No, importantísimo, de Jorge Luis Borges. Through the Looking Glass, lo mencionamos. Sí. ¿Sí? O sea, Alicia y a través del espejo y lo que ella vio allí. Sí. ¿Sí? De Lewis Carroll. Y tenemos Twin Peaks. ¿Y con qué podríamos ir cerrando? Decinos vos. Con un brujito, mira, estoy golpeando los papeles ya para irme. Sí. ¿Sí? Que habla sobre el brujo de Brujos Reales. ¿Sí? Hablando de tinieblas, chicos. Sí, del tal. Primer disco de Ozzy Osbourne. Uf. ¿Sí? Tenemos el disco llamado Blizzard of Oz, ¿sí? Mr. Crowley. A quien le pregunta, ¿cómo hiciste? Explícame las cosas que vos ves. Luis Alexis Leiva, un placer, como cada jueves. Gracias por traernos Twin Peaks. Gracias por traer a Jorge Luis. Y gracias por... Oh, sí, sí, señor. Estás en Rock and Pop, estás en Vos. ¿Y cuántos más? Así vamos precalentando para el Tiempos Violentos de esta noche. Y lo escuchamos a él. Por favor. Hasta el próximo jueves.